En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas. Una organización, un colectivo. Rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro. Con el ballet folclórico. Con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos, sexta emisión de este programa que semana a semana recorre los barrios, las localidades, los pueblos de todo el país, encontrando las iniciativas culturales, autogestivas, independientes, que organizaciones sociales, artistas, grupos llevan adelante incansablemente a lo largo y ancho de nuestro país y, por qué no, de América Latina. Estamos acá con la producción técnica de Pablo Carballo, Fede Jiménez, que nos ayuda en la artística, y la producción también de Esteban Ramos desde La Plata, que todas las semanas nos trae las novedades desde la capital de la provincia de Buenos Aires. Y para no retrasarnos y no perder tiempo de este programa cortito, esta media hora semanal que tenemos con todos ustedes, pasamos a saludar a las radios que nos retransmiten y que nos emiten. Obviamente FM La Posta 96.5 de Cuartel Quinto Moreno, Buenos Aires, del predio de La Huella, donde producimos este programa. Agradeciendo al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmite hacia todo el país, como es el caso de Radio Estación Sur de La Plata, Radio Futura también de La Plata, FM Pacha en Villa Fiorito, Radio La Ronda de Colonia Carolla en Córdoba y Radio Sur también de Córdoba Capital en Villa Libertador, a FM Educativa de Río Gallegos, a La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, La Milagrosa en Ciudad de Buenos Aires, FM La Radio de Necochea, La Mosquitera en Bermejo, Guaymallén, y La Bocona 93.1 en Anillaco, Castro Barros, La Rioja, y el agradecimiento también al portal de La Olla, .tv, www.laolla.tv, que está en la Ciudad de Buenos Aires y también retransmite hacia todo el país. Como bien decía, trabajamos este programa junto a organizaciones y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura. Nos pueden encontrar en www.pueblohacecultura.org.ar. Allí pueden descargar el programa, compartirlo, escucharlo online. Alguna inquietud, duda, alguna también, ¿por qué no?, algún aporte, también nos pueden hacer a info@pueblohacecultura.org.ar. Y si andan por Facebook, nos buscan como Pueblo Hace Cultura. Hechas las presentaciones del caso, nos separamos y volvemos con todo lo que tenemos para esta sexta emisión de Acá Estamos, por Farco Satelital. Acá estamos. Con el graffiti hacemos cultura. Como todas las semanas, ahí, ya sea en tren, en bondi o con el auto, nos acercamos a alguna organización, alguna experiencia, algún colectivo que desde el territorio construye cultura en nuestro país. Nos acercamos al tercer cordón del conurbano en el noroeste de Gran Buenos Aires, barrio Manuelita, partido de San Miguel. Allí, a mediados de los 50, un grupo de familias obreras, militantes, constituyeron Unión de Familias Obreras, una sociedad de fomento que con el paso del tiempo se transformó en un espacio cultural, comunitario, de desarrollo local, que es una insignia de la democracia participativa en San Miguel y que hoy alberga muchísimas expresiones de la cultura alternativa, independiente de la región. Escuchamos a Lidia Escalante, una de las referentas del espacio, contándonos la historia y también el presente de la sociedad Unión de Familias Obreras. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. La Sociedad Fomento Unión de Familias Obreras del barrio La Manuelita nace en 1956, un 8 de abril. Y en esta zona eran pocos los vecinos, y nosotros siempre decimos que nace de la resistencia, por las necesidades que había. Llegaron a hacer baldosones, a bajar la luz al barrio, que no había asfalto, no había nada de las cosas que hoy tenemos, inclusive esto, donde estamos hoy. Pero bueno, nuestros antecesores y visionarios decidieron fundar a los 3 meses la escuela primaria en casa de vecinos, y después la sala de primeros auxilios, que tenemos acá en el barrio, nuestra propia sala de auxilio. Esas fueron las primeras necesidades del barrio. Y así se fueron organizándose y trabajando y viendo otras necesidades, como la capilla. Nosotros, la capilla que tenemos en el barrio, teníamos nosotros siempre contamos con la comisión directiva por parte de la iglesia. Acá trabajó muchísimo la iglesia con nosotros, porque estamos con el Colegio Máximo pegado. Entonces, en sus orígenes, venían los curas y trabajaban a la par de los vecinos con todos nosotros, ¿no es cierto? Así que nosotros vimos crecer la iglesia, la institución y el barrio. El barrio tiene, a veces se confunde, la sociedad fomento con el barrio, porque tienen casi los mismos años de vida y es la organización madre de todo el barrio. Fundó dos jardines de infantes, uno tenemos acá al lado, dos jardines provinciales que ningún barrio lo tiene, pero fue por decisión y la lucha de los vecinos. Y así seguimos trabajando con un montón de cosas. Un centro asistencial, que hoy en día es modelo, vienen de todos lados a atenderse con comodato con municipalidad, porque nosotros no lo podemos solventar. Y así fuimos creciendo con un montón de cosas hasta llegar al presupuesto participativo. Igual nosotros seguimos apostando a la democracia participativa y seguimos luchando por eso, ¿cierto? Todavía este año tuvimos un solo encuentro, que años anteriores nos juntábamos mensualmente o más, hacíamos la previa y todo una sola vez. Pero bueno, hemos conseguido muchos logros, nuestra institución creció un montón con el presupuesto participativo, porque adelantamos un montón de años cosas que no podíamos haber hecho, como el tinglado este, que está para terminarse acabado, y otros arreglos en la institución, refugios en el barrio, señalización, arreglo de las plazas, diarios que hicimos, todo para el presupuesto, para el arroyo. Nosotros acá tenemos a 20 metros un arroyo, que eso desborda y llega el agua hasta acá, hasta la vereda. La sociedad fomenta el centro evacuado para los fundados de nuestra zona. Entonces, otra cosa más donde la institución también trabaja y colabora, aparte de tener un centro cultural, alcohólicos anónimos, un centro jubilado. Bueno, les abrimos la puerta a los chicos de hip hop también. Acá estamos, con la música independiente. Y llegó el momento de la música independiente. Como siempre vamos presentando alguna banda, algún artista callejero, muchas veces un artista nuevo, joven, o por qué no, alguno que ha decidido tomar un rumbo distinto al que ofrece las grandes discográficas y el mercado. Hoy es el turno de un músico que se presenta por sí mismo. Se trata de Cali Calavera, un joven urbano de la ciudad de Buenos Aires, que se presenta así. ¿Qué busco componiendo esta música? Y yo busco más que nada que la gente entienda por ahí algunos puntos que no digo que directamente estén bien, sino que para mí obviamente están bien, y me gustaría que la gente escuche y preste atención por ahí a las letras. Obviamente tengo letras para divertirse, pero la gran mayoría son siempre tirando algún pensamiento más de lo actual, digamos. Pero generalmente lo mío es, de lo que dije antes justamente, buscar alegría en la gente, sacar una sonrisa, es lo que más me interesa. Y yo me muevo por la calle, a mí me gusta mucho ser artista callejero. He tocado en muchos bares, hemos ganado con mi ex banda, ganamos un concurso de bandas. Pero actualmente me muevo mucho en los trenes, tocando, ahí a la gorra, me levanto, me pongo a tocar, y paso la gorra, ¿no? Digo unas palabras, así como presentándome, presento a mi guitarra. Y si no, en la calle me siento mucho en Cabildo y Juramento a tocar, o en el río. Cosa de que la gente, si no me acerco, se acerca sola y hablar y así conocer más músicos y hacer más cosas. Y para los que puedan llegar a empezar en lo callejero, si alguna vez los agarra alguna disquera o algo, que no se metan con disqueras, porque es un garrón. No hay ninguna manera de que no te caguen, es para lo único que sirven. Y te van a grabar un disco que vos podés grabar tranquilamente en tu casa con un buen programita cualquiera de editar, le sacás el ruido y se acaba el problema. Mi consejo sería: cuídense mucho de la gente, y hay que estar muy atento, porque la gente es muy buena, pero también te pueden tocar cosas que no te van a hacer bien, te van a deprimir, y por ahí te quedás en el molde, cuando en realidad lo que hay que hacer es seguir peleando. Tipo, nunca rendirse y seguir con la música, que es lo mejor que hay. Aunque el triunfo te abandone, aunque un error te haga mío. Vos sos empieza desde cero, amigo mío. He salido de este lío para condenar esos ríos y salir del gentío. La huella para todo el país. Acá estamos, una producción de la cultura viva comunitaria donde el pueblo hace cultura. Desde el predio comunitario La Huella para todo el país. Acá estamos, una producción de la cultura viva comunitaria donde el pueblo hace cultura. Momento de noticias e información en Acá Estamos. Cada vez más cerca el quinto encuentro de percusión y danza. Tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre en Tandil, provincia de Buenos Aires, y convocará a grupos de dicha ciudad, La Plata, La Barría, Bolívar y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como participantes de México, Colombia y Guinea de África. Se trata de un espacio de intercambio, de creación de redes sociales y de visibilización con actividades escénicas y en la peatonal comercial de la ciudad bonaerense. La actividad se financia de manera autogestiva con rifas y aportes solidarios de los participantes. Un duro golpe al galpón de Tolosa. Incendiaron la sede del bachillerato del Centro Cultural y Social del Galpón de Tolosa. El llamador, como se denomina este espacio educativo, es un punto de encuentro para los vecinos y vecinas que buscan finalizar sus estudios secundarios. El proyecto, que nació hace 6 años, recuperó uno de los tantos galpones del ferrocarril abandonados por el Estado y fue transformado en un polo de desarrollo cultural y social. Tenemos el audio de José contando lo sucedido, gentileza de Radio Futura de La Plata. Y la verdad que como que nos sentimos bastante sorprendidos y a su vez dolidos por esta situación. Creemos que las personas o la persona que fue, digamos, que hizo esto, no reconoce el trabajo que se viene haciendo en el barrio, y también, bueno, del barrio en sí también, lo que significa esta propuesta para toda la gente del barrio también, ¿no? Sentimos que no se valoró y no se está reconociendo. Creemos que quizás el trabajo colectivo y la ocupación que se está teniendo desde el galpón puede llegar a estar molestando a un sector que aún no lo tenemos muy claro. Estamos muy preocupados, se hacen las denuncias y bueno, se está investigando la causa para ver quiénes fueron los culpables de todo esto, ¿no? Uh-huh. Tuvo lugar la séptima edición del Carolla Rock, el evento realizado en la bodega Riviese, fue el escenario de la actividad organizada por la Escuela Superior de Música de Colonia Carolla, con la presencia de varias bandas y artistas locales, con una importante participación del público local, y lo recaudado fue destinado justamente por el mantenimiento de esta institución educativa. Nos vamos ahora a Brasil, donde se va a lanzar el Laboratorio de Cultura Digital en Curitiba. Esta experiencia se desarrolla el uso colaborativo de tecnologías digitales y de comunicación libres. El laboratorio es uno de los numerosos puntos de cultura en Brasil y se propone como una plataforma de uso abierto para organizaciones, movimientos y proyectos sociales. La actividad tendrá lugar la próxima semana en la capital del estado de Paraná y podrá seguirse su desarrollo a través de la plataforma www.culturaviacomunitaria.org. Se anunció el primer encuentro deportivo de grupos folclóricos de Villa El Salvador, esto es en Perú. El evento, que tendrá lugar durante los meses de noviembre y diciembre, unificarán prácticas culturales y deportivas. Es convocado por la Red de Instituciones Folclóricas de Villa El Salvador, RIFBES, quien lanza esta actividad con el fin de mostrar el deporte, el arte y la cultura como una propuesta para el tiempo libre destinado a todas las edades. Y también tendrá lugar, pero en Montevideo, el Festival Internacional de Teatro Comunitario, el FITEC, con participación de grupos de Argentina, Colombia, España, El Salvador y obviamente el país anfitrión Uruguay. El evento enmarcado en las celebraciones de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura 2013, cuenta con el apoyo de la Intendencia. Serán parte de la Delegación Nacional, Catarina Sur, Circuito Cultural Barracas y Mate Murga de la Ciudad de Buenos Aires, y el Teatro Comunitario de Berisso y de la Ciudad de Rivadavia de la Provincia de Buenos Aires. Tendremos seguramente a la próxima semana o la venidera entrevistas, notas y audios con los compañeros que allí participaron. Y bueno, vamos hacia Costa Rica, hacia Centroamérica, donde el derecho a la comunicación gana lugar también en la agenda del debate presidencial de cara a las elecciones que se vienen en el vecino país. Tendrá una interpelación a los candidatos presidenciales sobre su postura en relación al derecho a la comunicación y las políticas públicas, iniciativa convocada por organizaciones de la sociedad civil y las universidades públicas, y se enmarca en el avance que hay en todo el continente luego de que allá por el 2009 se sancionase en nuestro país la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y posteriormente se instale públicamente el debate en Ecuador. Así que bueno, bienvenida a Costa Rica al debate por una comunicación comunitaria, abierta, popular, para todos y para todas. En la web www.pueblosecultura.org.ar. Segundo tramo musical, acá estamos agradeciendo. Vamos, cabe recordar el primer tramo, una producción de los chicos de las Escuelas Raje de la Ciudad de Buenos Aires, que también quienes escuchen Hora Libre por Farco Satellital han podido apreciar esta producción. Pero ahora estamos ahí ya escuchando de fondo un poco de hip hop con una mixtura con música andina de pueblos originarios. Es una producción de agrupados hip hop desde el conurbano de Gran Buenos Aires, introduciendo a Inca Tapia a los pueblos. Para los hermanos con fuerza, con valor, con energía, como lo hacían nuestros antepasados, estamos siendo despojados de la tierra, vida, libertad. Somos guardianes de todo y más. Radical, si tienes sentimientos, pueblos originarios están sufriendo. Les queman sus casas, los sacan de sus tierras, los matan. Es momento de levantarse. empezar a cambiar, juntos empezar a luchar, juntos empezar a cambiar. Todos unidos luchando con dos hermanos, con que le devuelvan las tierras a los hermanos, con todos unidos luchando con dos hermanos, con justicia para los hermanos, de todo lo sagrado, lo que dejaron nuestros antepasados. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todos unidos luchando con los hermanos, que le devuelvan las tierras a los hermanos, luchando con los hermanos, con justicia para los hermanos, la tierra es nuestra vida. Somos guardianes ancestrales. Teatro comunitario hace cultura. Estamos llegando ya al final de nuestra sexta emisión. Queremos saludar a nuestros amigos de Cultura Viva Comunitaria, el programa radial que se emite por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que han tomado nuestros audios, nuestras producciones locales para emitirlas por todo el continente. También a las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho de todo el país, y recordarles que pueden encontrarnos en www.pueblohacecultura.org.ar o también en Facebook como Pueblo Hace Cultura. Acá estamos una producción que llevamos adelante junto a Pablo Carballo, Esteban Ramos, quienes habla César Baldoni, y todo el equipo de organizaciones culturales comunitarias nucleadas en Pueblo Hace Cultura, avanzando hacia una ley de cultura viva comunitaria en Argentina. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chau. Acá estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.